yo lo que voy a decir. Esa niña sexy se mueve bacano y solo la soy a Rolando y Martín. Yo. Y ella es una cosa hermosa, maravillosa. Yo te aseguro que pareces una diosa. Muévete, muévete, muévete, mami. Esta canción va a sonar hasta en Miami. No me compares, no soy tontón. Dame una doña para agitar tu corazón. Ton, ton, ton, ton, ton, ton. Las mujeres quieren que le dé ton, ton. Ay, ton, ton, ton, pero que ton, ton, ton. Las mujeres quieren que le dé ton, ton. No quieren un hombre que sea ton, ton. Quieren un macho que dé ton, ton. No quieren un hombre que sea bobón. Quieren un macho así como yo. Quieren un hombre que sea tontón. Quieren un macho que dé tontón. Y eso solo puedo hacerlo yo.